Radio Einil, la voz de la resistencia. Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo programa anticarcelario por la destrucción de las cárceles, jaulas y todas las formas de dominación y encierro de los seres que habitan los distintos territorios. Este programa es de Radio Einil, radio comunitaria, independiente y autónoma, la que tiene como objetivo el ser un canal informativo de las voces silenciadas y censuradas, las que nos fichan en los medios del empresariado. Sentimos el deber como medio de comunicación el transmitirle los acontecimientos en el Gualmapu, pero también en los distintos lugares y territorios de la Via Yala y del mundo entero. En este programa quisimos recordar el 18 de octubre del año 2019, fecha en donde se inició la revuelta o estallido social, hace ya 6 años, y especialmente rendir un homenaje a todas y todos los asesinados, mutilados, torturados, presos y presas que estuvieron luchando y resistiendo en esos días, en donde la rabia y el dolor contenida se hicieron acción colectiva en las calles de todos los territorios de este lugar mal llamado Chile. Recordando cómo se gestó los sucesos de ese 18 de octubre del año 2019, podemos decir que fue producto de una serie de desigualdades e injusticias históricas, las que se iban acrecentando descaradamente a medida que los gobiernos imponían alzas y leyes que perjudicaban directamente la economía y el bienestar del pueblo pobre. Bueno, en este sentido, podemos decir que razones sobraban y que lamentablemente hoy sobran todavía más. La desigualdad, las jubilaciones, el estado de la educación pública, la distribución del ingreso, la segregación residencial, el sexismo, el maltrato cotidiano, la calidad y alza permanente de los servicios públicos, horas excesivas y esclavizantes de trabajo, represión a los pueblos ancestrales y saqueo de sus tierras y espacios sagrados, y tantos otros males que perpetúa el sistema neoliberal, sistema que opera tan exitosamente en este país. Así como se iban agudizando toda esta forma de desigualdad y miseria, también se iba acrecentando el cansancio, malestar y rabia de una masa pobre y mayoritariamente endeudada. El 18 de octubre del año 2019 fue el día en que se inició el estallido social en Santiago. Alrededor de las 9 de la mañana, las autoridades informaron la evasión masiva por parte de cientos de personas. Durante el transcurso del día, las manifestaciones se intensificaron y las formas de protesta variaron. Ya no solo la evasión, se veían personas sentadas al borde de los andenes con las piernas hacia las vías, lo que provocó la interrupción de distintas estaciones. Con el transcurso de las horas, la magnitud de las manifestaciones aumentaba, incluyendo barricadas en la vía pública e incendios de buses Transantiago. En regiones observábamos por los medios lo que ocurría ese 18 de octubre en Santiago, y un día después nos sumaríamos a la acción de protestas en las calles. El estallido social fue un periodo en que su fase de mayor intensidad se caracterizó por las multitudinarias manifestaciones de la gente a lo largo del país. Los símbolos de la desigualdad y del genocidio hacia los pueblos ancestrales fueron destruidos, las transnacionales saqueadas, las estructuras del poder quemadas y la solidaridad, el apoyo mutuo, se hicieron acción cotidiana. Se volvieron las ollas comunes, la autogestión y ocupación libre de los espacios públicos, las asambleas, las reflexiones e ideas colectivas, el rechazo y repudio a las fuerzas represivas de cualquier índole. En definitiva, se volvió a identificar y apuntar al enemigo común con todos sus diversos tentáculos. Pero los promotores de este sistema neoliberal no iban a permitir perder ni un mínimo de su privilegiado poder, por lo que mandaron a sus lacayos serviles, pacos y milicos, para que ejercieran su violencia como están acostumbrados, de la manera más cobarde, perversa y desigual, vulnerando los derechos humanos de las personas, mutilando, torturando, violando y asesinando de forma sistemática y sin ningún freno a sus acciones. En noviembre de ese mismo año, Piñera, totalmente desacreditado, hace un llamado a una mesa de negociación en donde participaron distintos actores de la política partidista e institucional privilegiada, prometiendo cambios sociales, cambio de la Constitución e incluso el perdón por tantos años de privilegios. Su estrategia resultó, y lograron con esto bajar la intensidad e ímpetu de las y los manifestantes, quienes ya estaban desgastados, endeudados, expulsados de sus trabajos y doblemente reprimidos. A 6 años del inicio de la revuelta, sabemos que todas estas promesas jamás fueron cumplidas. Surgieron 2 plebiscitos fallidos, continuando con la Constitución de Pinochet. Siguen las y los presos de la revuelta encarcelados, continúan las AFP, los sueldos miserables, las alzas de la luz, el gas y los alimentos básicos. Los proyectos extractivistas se siguen aprobando en el Congreso, aunque esté en contra un pueblo entero. Hay más presas y presos y asesinados por defender la tierra e ir en contra del capital. Y se aprobaron más leyes abusivas y represivas que afectan directamente al pueblo pobre y al pueblo mapuche, como son la ley antiterrorista, la ley antitoma y la ley antibarricadas. Nadie ha sido juzgado por las mutilaciones, asesinatos y torturas ocurridas durante los días de la revuelta. Los poderosos y privilegiados de este país siguen aumentando sus bancas fiscales, siguen robando, usurpando y saqueando impunemente, y solo podemos pensar que en una revuelta permanente, un dolor y rabia que no termina, una chispa que solo espera silenciosa el momento en que vuelva a estallar con más fuerza, con más chispas, como un volcán que nunca ha sido dormido. Creemos que es fundamental el que podamos generar espacios de coordinación y encuentro, en donde el eje principal sea el confrontar a los aparatos estatales y represivos. No olvidamos a los que sufrieron torturas, mutilaciones y prisión, y a quienes sus asesinos, torturadores y violadores siguen impunes. Mauteus Mag, Paula Lorca, Alicia Cofré, Renzo Barbosa, Manuel Muga, Andrés Ponce, Joshua Osorio, Julián Pérez, Luis Salas, Romario Veloz, Kevin Gómez, José Arancibia, Eduardo Caro del Pino, Manuel Rebolledo, José Uribe, Alex Núñez, Mariana Díaz, Joel Triviño, Cardeño Prado, Agustín Coro, Michael Yagual, Héctor Martínez, Robinson Gómez, Darío Ibaceta, Abel Acuña, Guillermo Lascano, Mauricio Fredes, Jorge Mora, Sergio Bustos, Francisco Pardo, Ariel Moreno, Irma Gutiérrez, José Matamala, Cristian Valdebenito, presentes. Nuestros muertos viven en la revuelta, con ellos caminamos y seguimos alimentando el fuego del combate. Y otros nuevos mundos que se abren. Nunca seremos los mismos. Nada será como antes. Y no es que lo diga yo, sino la calle. Hay que entregarse a lo incierto. Darle sin saber a dónde vamos. Y eso es lo más lindo. Todo es posible en el caos, si la brújula apunta a todos lados. Y esas son bengalas, son estrellas, son los ñen del cerro o cámaras voladoras, me pregunto yo. Y si fueran estrellas fugaces no les pediría nada, ni un deseo, ni una cosa. Resistiendo al fin de toda una era, esta primavera loca. Loca, loca. Loca. Los dejamos entonces con este nuevo programa, donde escucharán un informativo sobre la situación actual de los presos políticos mapuches, anarquistas y subversivos. Escucharemos las palabras de Luisa Toledo en el funeral de Aníbal Villarroel, asesinado en la revuelta. También retransmitiremos una entrevista realizada por el medio Voz en Fuga al abogado Washington Lizama, quien habla de la situación de los presos anarquistas Aldo y Lucas. También escucharemos una entrevista a una luchadora social incansable, la compañera Gloria Moneni. Haremos un análisis de la revuelta, habrá música y más. La revuelta fue un momento histórico, donde la dignidad de las personas se levantó ante la injusticia y el abuso sistematizado de parte del Estado servil al empresariado extractivista. Para mí y para muchas personas, la revuelta sigue siendo. Fue un momento de marco de esperanza, pero también de terror por la violencia política que hubo y que sigue sosteniéndose. Pero de todas maneras, sigue siendo el marco desde donde vamos generando transformación social. A raíz de lo que fue la gran revuelta de octubre del 2019, que hoy se cumplen 6 años, sin duda quedó en nuestra retina histórica, en la juventud combatiente, en adultos y niñeces, dada la intensidad y magnitud de la rebeldía, la subversión y lucha callejera. Se vivió, se experimentó durante largos 6 meses, quedando así tatuado en la piel para jamás nunca olvidar. En este contexto, quisiéramos informar acerca de lo que señala el Instituto Nacional de Derechos Humanos, donde pasaron por fiscalía aproximadamente 10.142 casos de detención a nivel nacional, de los cuales han terminado 8.217 casos que hasta marzo del año 2020 habían sido sobreseídos. En este mismo año quedaban 1.914 presos de la revuelta. Según estos datos, actualmente hoy hay 38 presos con sentencia definitiva condenatoria. En julio del año 2024, el Instituto Nacional de Derechos Humanos interpuso 3.233 querellas por hechos ocurridos de violencia política entre el 17 de octubre del año 2019 y el 18 de marzo del 2020. Del total de las querellas, 563 fueron por torturas, 243 fueron por violencia innecesaria y 121 por vulneración de derechos. El total de estos casos, 194 fueron mujeres y 298 hombres que denunciaron haber sufrido alguna violencia sexual, como 12 mujeres fueron violadas, 28 personas amenazadas de violación, 67 personas abusadas sexualmente y 281 personas fueron desnudadas. En relación a estas cifras entregadas en julio del año 2024 desde el INDH, podemos sugerir que los datos estadísticos siempre tienen un margen de error del 5%, lo que implica que podemos solo interpretar estas cifras y generalmente no se condicen con la realidad, dado que solo un estimativo, por lo que nos convoca a reflexionar que la violencia represiva durante la revuelta fue mucho más que estas cifras entregadas por el INDH, dado que la juventud rebelde e insurreccional no denunció las heridas de perdigones o los daños graves producidos por los gases lacrimógenos. Según el informe del INDH, solo 7 personas fueron asesinadas durante la revuelta. Sin embargo, indagando en los asesinados durante la revuelta, no se constató que los datos del INDH no son reales, dado que fueron 34 asesinados a través de balazos, incendios, golpes. Respecto de los mutilados, hasta el día de hoy solo se ha llevado a tribunales el caso del joven estudiante Gustavo Gatica y de Fabiola Campillay. Sabemos que el Paco Teniente Crespo Guzmán disparó más de 2.000 tiros de perdigones en Plaza Dignidad, dejando heridos y mutilados y mutiladas no solo a Gustavo Gatica, quien perdió la visión por completo, sino que además disparó a otro joven con sus iniciales MZ, quien no ha entregado su identidad y fue herido en el tórax y en una pierna por un disparo de bomba lacrimógena. En ambos casos, Crespo Guzmán ha sido absuelto. Y en el caso específico de Fabiola Campillay, quien perdió la totalidad de la visión, el olfato y el gusto, El Paco Patricio Maturana quedó condenado a 12 años de prisión efectiva. Es el único caso de la revuelta que ha sido investigado y judicializado. Los más de 400 mutiladas de la visión aún siguen en la impunidad. El INDH dice tener psicólogos, tratamientos de terapias, ayudas para reparar el daño. Sin embargo, en la realidad nos encontramos con el abandono total del Estado, donde las y los mutilados aún no tienen garantías reales para superar estos traumas oculares, ni tampoco existen políticas de inserción a la sociedad. Según el INDH, solo hubieron 220 personas con alguna lesión ocular, de los cuales se describen de la siguiente manera: 13 personas sufrieron trauma ocular, 50 personas sufrieron estallido ocular, 82 personas perdieron la visión total y 88 personas tuvieron una lesión por trauma ocular. Estas cifras tampoco son tan reales, dado que muchos jóvenes jamás hicieron alguna denuncia. Hoy es necesario también recordar a aquellos jóvenes que luego de haber sido prisioneros salen de las mazmorras sin ningún apoyo o red que les brinde solidaridad. Es tremendamente necesario que cada preso o expreso tenga contención y red de apoyo. De esa manera evitar de alguna u otra manera los muchos suicidios que han ocurrido este tiempo post-revuelta. Estamos conscientes que el Estado nunca se ha responsabilizado ni antes ni ahora. Jorge Salvo Alarcón, a quien le dispararon en uno de sus ojos, luego de pasar 3 años luchando para que su visión fuese reparada, tomó la drástica decisión de suicidarse y terminar con su vida el 28 de junio del año 2023, producto de todo el daño causado. Aquello que llaman justicia nunca llegó para Jorge Salvo, tampoco esa mal llamada reinserción social, un abandono absoluto de las instituciones. David Gómez, quien durante la revuelta salió como tantas y tantos otros jóvenes a protestar su rabia, el malestar contra este estado depredador y maquiavélico, el día 11 de septiembre del año 2020, según la policía, este joven portaba una bomba Molotov en las cercanías de la subcomisaría del Parque Brasil, en la comuna de La Granja. Luego lo detienen y lo dejan en prisión hasta marzo del año 2022. Fue condenado a 3 años y 1 día a pena efectiva, a sus solo 24 años. Mientras David Gómez estaba en prisión, recibió la horrible noticia de que su madre había fallecido. Los carceleros le dieron la posibilidad de despedir a su madre. Fue trasladado al cementerio engrillado y bajo custodia policial. Sin embargo, David se fue muriendo de a poco al interior de la cárcel. Y el día 22 de septiembre de este año, 2025, tomó la decisión de suicidarse. Esto no es un hecho aislado. Al contrario, es el resultado de una política sistemática de abandono, persecución y criminalización contra quienes se atrevieron a transgredir todas las normas establecidas de este estado represivo el 18 de octubre del año 2019. No podemos tampoco dejar de mencionar la muerte del joven Aníbal Villarruel, de 26 años, padre de una niña, un ser activo y consciente. El día 18 de octubre del año 2020, a un año de la conmemoración de la revuelta, cerca de las 21 hora se produce un ataque armado con bombas Molotov y piedras a la comisaría ubicada en Departamental con Avenida La Feria. Luego de este ataque, siendo las 23 horas aproximadamente, un bus de Pacos y Zorrillos arremeten contra la población La Victoria, disparando a todo aquel que está en la calle, sin miramiento alguno. En ese instante, algunos vecinos pudieron ver cómo los Pacos le dispararon a Aníbal Villarruel en el brazo. Estaba junto a su amigo Salamanca, quien fue también herido en el talón. Luego, un vecino los hace ingresar a su casa y es allí donde se dan cuenta que la bala había atravesado el pulmón. No era solo el brazo. Lo trasladan al CESFAM de la comuna Pedro Aguirre Cerda y a los pocos minutos de estar en el CESFAM, Aníbal Villarruel fallece. Es relevante traer a este micrófono también el caso de un joven preso político de la revuelta, que tan solo tenía 18 años ese 18 de octubre del 2019. David Jara Olivares, hoy se encuentra prisionero en la cárcel Nube Uribe de Antofagasta. Este joven fue condenado a 12 años de pena efectiva por homicidio frustrado a Pacos, lanzamiento de bombas Molotov y desorden en la vía pública. David Jara tiene una hija de tan solo 2 años, quien sufre una enfermedad irreversible. Para finalizar, quisiera traer unas palabras certeras del prisionero político Francisco Solar en relación o respecto, digamos, a lo que fue la revuelta. Finalmente, en el estallido social, al inicio de la revuelta, fui parte de las distintas movilizaciones que se vivían día a día y pude ver a metros míos cómo caían ensangrentados los y las jóvenes producto de los balines y bombas lacrimógenas disparadas por carabineros. Fue por esto que la revuelta identificó a los carabineros como uno de sus principales enemigos. Por lo tanto, un ataque contra ellos era imprescindible y estaba completamente justificado. Para mí la revuelta fue algo maravilloso, algo jamás pensado que uno podía ver un cambio social importante en ese momento, con esa inocencia o la adrenalina del momento, pero paralelo a ello iba pensando lo siguiente: cuando se estaban repitiendo las cosas con los milicos saliendo a la calle, fue como, esto tiene que volcarse al poder, a construir desde abajo, que haya una asamblea, algo que coordine toda esta situación para poder triunfar, porque obviamente el enemigo, el poder, el fascismo, los poderosos se iban a reconvertir, y era obvio. Y la salida la tuvieron el 14 de noviembre, cuando toda la clase política salvó a Sebastián Piñera. Fue acuático, fue muy emocionante e histórico ver tanta gente en la calle y también tanta sangre. Cuando decían va a correr sangre, lo personal, claro, se vio correr sangre por las calles. Ver a la gente tirada, ver a la gente herida de los ojos, desesperado por que quizás perdiera un ojo. Los balines que alcanzaban también a la gente cercana. Y bueno, duró lo que duró, se lloró, se combatió, se hizo lo que se pudo a los cuicos, pero obviamente sin poder, sin organización, esto tenía un fin, y era obvio que iba a terminar así, porque hoy día la revuelta fue lo que fue, nomás, fue un término de 20, 15 años de gente que se organizó, que luchó desde abajo, que no creyó en la urna, en la vía electoral, que impuso su asamblea en los secundarios, en las poblaciones, en los grupos anarcos, en grupos también de izquierda rebelde. Y bueno, se terminó ese ciclo y hoy día no se construyó más, porque también la revuelta nos pilló a todos así, pues, en periodo de organización, de cuajar todo. Si hubiésemos cajuado todo, yo creo, lo personal, a través de Federación hasta la Revolución Española, la gente tuvo que organizarse y construir poder desde abajo para combatirle el poder tan grande que son los poderosos dueños de este país. Y lamentablemente tenía un fin, porque no alcanzamos a llegar a eso. Pero sí, sin embargo, algo histórico, caer estatuas como Cornelio Saavedra, que el poder haya temblado, eso fue lo positivo, que el poder haya temblado, que estuvo a punto de derribársele sus privilegios. Fue muy bueno, y que el pueblo cada cierto tiempo arrasa con todos los ricos, eso está en la historia, también es importante haberlo vivido con corazón grande, con todo, sin olvidar nuestros presos, sin olvidar a nuestros muertos, y que la lucha continúa, que la guerra en Gualmapu es desigual, pero sigue habiendo resistencia, y eso también, que el pueblo chileno se empape de esa situación, en buen sentido de la palabra, en la humildad también. Pero a seguir adelante con la lucha, compañero, no esperar 40 años más. Sin organización no vamos a poder estar, vamos a seguir así como esclavos, y el fascismo le estamos, está avanzando, porque obviamente no hay nada, está todo destruido. Por eso todo el mundo recuerda la revuelta ayer, pero escucha, y 19, 20 de octubre, 21 de octubre, ¿qué es lo que hay? Tenemos que mirar al futuro, compañero. Los gobiernos fascistas de derecha e izquierda respondieron con una agenda criminalizadora y fuertemente represiva. Ninguna ley estuvo dirigida a satisfacer las exigencias y necesidades de las cientos de miles de personas que vivimos en condiciones infrahumanas en este país, consecuencias de un modelo político y económico impuesto a sangre y fuego. Cabe señalar que este conjunto de leyes criminalizadoras fue respaldada y aprobada por toda la clase política con representación parlamentaria, significando una verdadera declaración de guerra al pueblo mapuche, al pueblo pobre y campesino. La agenda represiva tuvo como objetivo frenar el legítimo derecho que tienen los pueblos de sublevarse, de levantarse, de liberarse del yugo colonialista, del terrorismo de siglos. Fundamentadas en la lógica del derecho penal del enemigo, las leyes más represivas fueron las siguientes: la ley antisaqueos, ley antibarricadas, ley anticapucha, ley 21.560, Naín Retamal, que legitima la tortura, el gatillo fácil y la impunidad de las fuerzas represivas, ley 21.128, conocida como jaula segura, aumenta las facultades autoritarias y arbitrarias de los directivos de establecimientos y criminaliza la protesta estudiantil. La ley 21.633, conocida como ley antitomas, criminaliza, entre otros, la pobreza y los procesos de recuperación de tierras del pueblo mapuche. Las modificaciones a la ley 21.732, conocida como ley antiterrorista, persigue la organización del pueblo pobre, del pueblo mapuche, la libertad de prensa y la manifestación callejera, considerándolas a todas como expresiones de terrorismo. Carlos se vendió al barrio de Lanús, el barrio que lo vio crecer. Ya no vino nunca más por el bar de Fabián y se olvidó de pelearse los domingos en la cancha. Por la noche patrulla la ciudad, molestando y levantando a los demás. Ya no sos igual, ya no sos igual, sos un vigilante de la federal. Ya no sos igual, ya no sos igual, sos un vigilante de la federal. Se dejó crecer el bigote y tiene una 9 para él. Ya no vino nunca más por el bar de Fabián y se olvidó de pelearse los domingos en la cancha. Por las noches patrulla la ciudad, levantando y molestando a los demás. Ya no sos igual, ya no sos igual, sos un vigilante de la federal. Ya no sos igual, ya no sos igual, sos un vigilante de la federal. Sobuchón, sobuchón, ya no sos sobuchón, sobuchón, sobuchón, sobuchón. Para mí la revuelta significó recordar la fuerza que tuvieron los estudiantes secundarios de poder tener esa sensación de desestabilizar un sistema, de habernos encendido la llama en el corazón y en la guata para estar yendo 2 meses y medio de lunes a viernes a la dignidad a quemarlo todo, aunque no hubiera nada que quemar y había que ponerse creativos y a darnos cuenta de que no era depresión, era capitalismo. Miserable, el presidente de la República dijo que estaban en una guerra contra un enemigo tremendamente poderoso. Nosotros somos tremendamente poderosos. ¿Por qué? Porque si ustedes lo tienen lo único más importante en una guerra, el coraje. Eso es lo más importante. Ustedes tienen todo el coraje del mundo, pero hay que estudiar, hay que pensar, hay que organizarse, compañeros, por favor. Hay que organizarse bien, dar bien los pasos, engañarlo, dar alguna vez un pencazo fuerte a uno de ellos, no un moretoncito por aquí o por allá. No, compañero, estamos en una guerra, ellos dijeron. Asumamos eso, esto no es un juego, no es un salir a tirar piedras. Aquí se nos va la vida, como se le fue al Aníbal, como se le fue a mi Rafael, a mi Eduardo y a mi Pablo. Se les va la vida a todos los que salieron a la revuelta y fueron asesinados por estos cobardes, porque este gobierno ha hecho más cobarde a esta policía que nunca, porque nació cobarde, pero ahora son miserablemente cobardes y mentirosos. ¡Mentirosos, desgraciados! ¡Ustedes son los asesinos! ¡No los chiquillos jóvenes! ¡Los que están ahí a la vuelta, escondidos! ¡Esos son los asesinos! ¡No los jóvenes! ¡No ustedes! ¡No nosotros! Algunas problemáticas carcelarias. Hace algunas semanas nos enteramos que en la cárcel La Gonzalina, nuestro querido compañero subversivo Juan Aliste Vega, por una cosa bien inflada de parte de los carceleros, le han castigado la visita. Su compañera Carla no podrá ingresar a la cárcel durante 6 meses. Actualmente se están haciendo algunas gestiones judiciales a través de un abogado que la familia de Juan ha contratado para apelar a dicha medida. Sabemos que Juan ha mantenido una excelente conducta durante estos largos 15 años de prisión. Y esta medida es justamente para enlodar esta conducta, así evitar por todos los medios que Juan pueda postular pronto a una medida cautelar intrapenitenciaria y salir a la calle. También en esta misma cárcel, La Gonzalina, se encuentra nuestro querido y recordado compañero Marcelo Villarruel, que actualmente está en una celda de castigo. Esto solo se enmarca en la lógica de castigar y aislar a nuestros compañeros de sus familias y sus entornos. Los métodos de aislamiento son técnicas que hace años se han estado instalando como normas dentro de las cárceles, sin considerar en absoluto que son métodos de tortura psicológica. Por más de 17 años estuvo en esta misma condición nuestro querido compañero Mauricio Hernández Norambuena y también Francisco Solar en las cárceles de España y luego en Chile. En este último semestre del año también nos hemos visto en una arremetida judicial impresionante hacia comuneros mapuche. Las largas condenas son un festín inescrupuloso de parte del poder. Así han finalizado algunos juicios. Es el caso del comunero mapuche José Arzola Millalén, que el 23 de julio fue condenado a 51 años de prisión, 40 años por violencia rural y 10 años por homicidio frustrado a los colonos y usurpadores René y Héctor Urban. En esta instancia también fue condenado a 10 años un menor de edad con las iniciales DQM y otros dos comuneros. También está el caso de Alejandro Liguén. El 29 de septiembre, el Tribunal de Angol lo condenó a 17 años por homicidio a un PDI llamado Luis Morales Balcazar, más 10 años por homicidio frustrado a otro PDI y 300 días por receptación. Estos supuestos hechos se enmarcan en el contexto de un masivo operativo a la comunidad en resistencia de Temucuicui el 7 de enero del año 2021. Estos juicios discriminatorios, racistas y llenos de irregularidades jurídicas no son más que juicios viciados, con declaraciones escritas como pruebas, con testigos protegidos. El poder pretende condenar a toneladas de cementos y décadas de encierro a los luchadores sociales. Sin embargo, nada ni nadie podrá detener la lucha por la liberación total. A no olvidar a los presos anarquistas, subversivos libertarios y mapuches. Que nada detenga la solidaridad para con cada uno de los presos y de las presas y sus entornos. A estar despiertos con los presos políticos mapuche en huelga de hambre. Nada detendrá el Huelchán y la resistencia. Para mí la revuelta, octubre del 2019, fue como un renacimiento, como volver a nacer. Fue como salir de un estado en el que estaba muy complejo y volver a encontrarme con amigas, formar una nueva familia, una nueva comunidad y encontrarle también nuevamente y resignificar el sentido de lo comunitario, del estar juntas. Así que fue muy importante para mí la revuelta. Creo que siempre hemos hablado de no estar de rodillas, ¿no? Porque de rodillas nunca se va a lograr nada, sino que siempre de pie. La lucha se logra estando bien parada. Creo que el 18 de octubre marcó un hito históricamente en el territorio y en el globo. Hace muchos años que habíamos estado deseando, creo que muchos y muchas y muchos habíamos estado deseando que pasara algo. Y ese día fue como un minuto de esperanza, como una luz de esperanza. Pero creo que el poder lo tenía bastante planeado igual, la rebelión del pueblo, por así decirlo. La insurrección, porque tenían planeado todo lo que venía después, que fue la constitución, callar, las nuevas normativas, etc. También cómo fueron articulando las quemas de metro, el encarcelamiento, la represión, las mutilaciones, la tortura de gente que estaba cansada, ¿no? Las calles eran hermosas porque ardían. Las calles fueron hermosas porque siempre se vieron llenas de gente en descontento. La gente estaba unida en el odio, unida en la rabia, unida en esa hermosa violencia. Y eso es lo que rescato de esa fecha. De querer destruirlo todo para construir otra cosa. De querer decir ya no basta de pacifismo, basta de parlamentar, basta de palabra, basta. Nos pasamos a la acción violenta y de esta manera es como se ataca también a la respuesta, como respuesta a lo que ellos también, que es el poder, propone. Entonces ese momento yo lo rescato desde ahí. Desde cómo algunos y algunas y algunas se tiraron a las calles y gritaron con todos sus pulmones y su rabia y sus vísceras que ya basta. Hoy queremos también traer a este programa la situación judicial de Aldo y Lucas Hernández, dos compañeros anarquistas que fueron encarcelados en diciembre del año 2022. Luego de 3 años de prisión preventiva, se dio la preparación de juicio oral en abril de este año. En este proceso de audiencias, a Aldo y Lucas se pretende imputar por el atentado explosivo a la Dirección Nacional de Gendarmería y tenencia de armas. El 21 de julio de este año se dio inicio al juicio oral, donde la defensa, como el Ministerio Público junto a Gendarmería, que son los querellantes, litigó por varias semanas en relación a la participación de Aldo y Lucas en estos hechos. El 3 de octubre se dio lectura de sentencia. Voz en Fuga, que es un medio de comunicación de libre y popular, entrevistó al abogado defensor Washington Lizama, quien nos relata el contenido de esta audiencia y los resultados del veredicto. Lizama, abogado, cuéntanos un poco en qué consistió la audiencia el día de hoy de Lucas Hernández y Aldo Hernández. La audiencia de hoy día era la audiencia de comunicación de veredicto. El tribunal, previo a la sentencia, informa a los imputados, a los acusados y a todos los presentes cuál es su decisión en relación a los hechos que se imputan en la acusación. Esta causa en relación a Aldo Hernández eran tres hechos y respecto a cada hecho habían varios delitos. Lo más relevante es que en relación a Aldo Hernández, tomando en consideración el hecho más grave, que este atentado a la Dirección Nacional de Gendarmería, el tribunal no dio, absolvió a Aldo de varios delitos. Estos delitos frustrados de lesiones de funcionarios de Gendarmería, de receptación, de incendio de una motocicleta, dado que no se logró acreditar la participación de Aldo, fue absuelto por esos delitos. Sí, el tribunal, y ahí discrepamos con su decisión, pero lo que resolvió, lo que informó el tribunal es que en relación a la colocación lo consideró acreditado y de que Aldo Hernández participó en el mismo, pero recalificó las consecuencias de esta colocación de artefacto explosivo de delito de daños calificados a delito de daños simples. Por lo tanto, si bien no se logró completamente el objetivo que nos habíamos planteado como esta defensa, y dado que de nuestro propio análisis de la prueba no podía acreditarse la participación de Aldo en ninguno de los delitos del hecho 1, obviamente que parcialmente, como fue absuelto en la mayoría de los delitos, creo que igual un avance. Y eso se ve reflejado en la pena que el día 3 de noviembre el tribunal lo informe. Y lo otro en relación a otros delito, obviamente, el tribunal que tiene que ver con evidencia incautada en domicilios. Lo más relevante es que del hecho 3, que sumaba una cantidad de casi 30 años de petición de pena por parte de la Fiscalía, Aldo Hernández fue absuelto de todas las cosas encontradas en el domicilio de la Victoria, lo que por lo menos ese objetivo de esta defensa se logró. Igual vamos a esperar a que salga la sentencia para poder revisar cuál es el fundamento, porque no quedamos conformes con la decisión en cuanto al hecho número 1. Creíamos que con la prueba que se rindió en el juicio se había logrado desvirtuar la participación de Aldo en el atentado a Gendarmería, pero obviamente también en base a las pretensiones de la Fiscalía, que eran cerca de 5 o 40 años por el hecho número 1. La revuelta para mí, esos días de despertar de las personas, de la gente que estaba de alguna manera fluyendo en distintas direcciones y todos nos unimos organizadamente en una misma lucha callejera solidaria, fue una forma maravillosa de darme cuenta que estaba vivo, de corroborar que estaba haciendo bien las cosas, de que tenía gente muy valiosa al lado mío, de que no todo está perdido, como dicen, de que los que creen tener el poder o dominarnos no están tan seguros en sus sitiales, que si nos organizamos se pueden hacer cosas potentes, cosas que hagan temblar a los estamentos de la sociedad, a los cimientos de quienes sostienen esto tan mal repartido. Es muy importante que eso vuelva a suceder. Es complicado llevándolo como a la hora. Están muy dispersas las organizaciones, las individualidades. Pero va a volver a suceder. La rabia, la fuerza, todo ese nehuén sigue intacto en muchos de nosotros. Y va a volver a suceder. Va a volver a reventar esa represa. Va a volver a romperse ese cemento donde nos creen que nos tienen atrapados, pero no. Estamos libres y la revuelta fue una muy linda escuela para mucha gente. Y eso está dando frutos. Lentamente, pero está brotando nuevamente. Conversamos con la compañera anticarcelaria Gloria Moneni, quien recordó con nostalgia algunas de sus experiencias durante la rebelión popular del 2019. Gloria además hizo un breve y necesario análisis sobre la compleja situación actual que se vive en el país y sobre la grave realidad mundial, entregando por último un sentido e importante mensaje a la juventud y al pueblo pobre en general que está en lucha y resistencia. Buenas tardes, Gloria. ¿Cómo viviste la rebelión del octubre del 2019? Bueno, cuando empezó la revuelta yo me puse contenta. Yo feliz, porque dije, puta, menos mal que la gente está despertó, se está uniendo a nivel nacional. Nosotros íbamos a rescatar a los cabritos que los pacos se querían llevar. Hacíamos almuerzo. La gente súper solidaria. Y siempre ahí ayudando. A mí fue un sueño y porque Chile se unió. A mí me marcó mucho. Me acuerdo que estaban, un día fueron unos políticos y fueron a presentarse a la plaza, weón. Y yo los reté a los weones, los reté. Me puse al medio, hicieron una rueda. Nos dieron un paquete de tallarines y vienen a huear para acá, dije yo. Cuando nosotros juntábamos plata para entregar a las familias de los chicos que iban cayendo presos, que estaban luchando, y los de la primera línea, aportando un poco. Estábamos felices con una vieja, feliz ayudando. Hay una compañera que siempre caía con los cabros presos, no le podían hacer nada porque era muy adulta mayor. Me encantaba. Iba a buscarla a todos, iba a buscar a los cabros. Fueron días muy bonitos para mí porque me acordé cuando yo era Lola, cuando peleamos contra la dictadura. Este país se ha convertido en la mugre más grande que hay y cada día más pobreza. Estoy viendo una pobreza de la que vivía cuando yo era niña, cuando estaba la dictadura. Veo los juegos del hambre y digo yo, capaz que estos jóvenes lo hagan hacer lo mismo a nosotros, man. Y falta poco para eso, man. En Gaza lo están haciendo, imagínense, man. Los niños, mujeres. Israel, man, sufrió por los alemanes y mira ahora, man. Está haciendo lo mismo con sus compatriotas, con Gaza. ¿Por qué? Por el pedazo de tierra que los cabros chicos y mujeres tienen que saber defensa personal. Oye, si los hueones de plata están preparados con armas y toda la weá. Para el tiempo de la revuelta, weón. Eso es lo que hicieron los hueones. Y eso es lo que, con armamento en la mano, disparándole a la gente, weón. Y tienen que luchar, man. No pueden quedarse así. Porque estos buenos nos están comiendo de a poco. Ya está bueno, ya nosotros tenemos que hacer algo. Despierten, cooperemos, ayudemos, levántense, hagamos algo. juntémonos, buscamos estrategias para ayudar a esos cabros, a los cabros chicos. Miren cómo está cagando, matando a nuestros cabros en las calles, weón. Menos que yo pensaba de que este gobierno de Boric iba a haber tanta represión, weón. Pero puta, weón, defienden a las empresas cototas, a todos esos weones grandes, empresarios, weón, y a nosotros nos dan una cagada de plata. No les importaba, le importa un comino si nos cagamos de hambre o no. Toda esa gente que mama del Estado y gana mucho dinero, esa gente decide por nosotros. Deciden el gatillo fácil, decide cuánto vaya a ganar. Tenemos que pagar cualquier cantidad de impuestos y los buenos se cagan robando, weón. Y nos dicen ladrones a nosotros y nos dicen flojo. Y nos miran como a las huipas, nos miran mal porque somos pobres. A ustedes no les interesa el pueblo, a ustedes les interesa el bolsillo y tener más y más. Eso es lo que les interesa a ustedes. Un activista siempre está solo, aunque está muy acompañado con mucha gente en cierto tiempo. Pero muchas veces está solo. Y por eso pasa lo que pasa, porque no son recordados. Están matando a los defensores. ¿A cuántos activistas han matado a estos hueones? ¿Y por qué? Porque no hay piños, pues no están los piños al ladito. Porque un activista debería tener un piñito ahí cuidándolo. Porque tienen que hacer así, man. No tenemos otra forma de defendernos nosotros. Si llegamos a este mundo, weón, hagamos algo. No nos vamos hacia la pelá. Vamos, hagamos algo que sea concreto, que sea bueno para el ser humano. Sería maravilloso. Para mí la revuelta fue como un estallido de muchas cosas, emociones, como despertar de la esperanza, igual un poco ver la juventud, tanta juventud en las calles, aunque bueno, fue bien transmitida, vimos muchas cosas por la tele y también cuando me tenía la posibilidad de ir, era como un carnaval así, un poquito agresivo igual, como violento, pero con este sentido un poco de rebelarse, de estallar, pues, de esta sociedad que necesita tanto estallar, ¿cachai? Hacer de un hacer de una expresión, una forma también de sacar la toda la frustración, la rabia, el odio contra este modelo que no nos permite desarrollarnos, pues. Tan injusto que es, pues. Entonces, claro, fue una bomba de esperanza, pues. Eso es lo que vi yo para el tiempo de la revuelta, del estallido social, ¿cómo se llama? Del alzamiento, según, de la insurgencia. Fue una insurrección de masa, poco anárquica, pero bien, pues, bien. Una buena expresión de fuerza. Eso es lo que pienso. Buenas tardes. Para mí, entre otras muchas cosas, significó un escenario idóneo para poner en la praxis más colectiva ideas, teorías, acciones que estaban o se creían relegadas más hacia ciertos grupos, como también una oportunidad de vivenciar de forma muy tangible las capacidades que tenemos de defendernos, de atacar y de sostener esto por un periodo de tiempo, que creo hace años nos sigue entregando esta oportunidad de afinar esas capacidades, afinar esas herramientas por medio de su análisis, de los aciertos, de los desaciertos. Podemos también

y defensores de la tierra. Hoy, casi al cumplirse un año de la desaparición de Papá y Julia Chuñil, a manos del colono usurpador Carlos Mostar Advanter, nos convoca la reflexión, pero por sobre todo a no quedarnos en la quietud. Hay que denunciar, accionar, gritar la rabia y el odio frente a este tremendo y macabro hecho. Resulta que a pesar de las variadas gestiones realizadas por las abogadas de la familia de Julia Chuñil, emitidas a la Fiscalía de la Región de Los Ríos, a cargo de la fiscal Tatiana Esquivel y la complicidad del fiscal nacional Ángel Valencia, aún las carpetas investigativas se encuentran cerradas con un timbre que dice secretas. ¿Para qué tanto secretismo? ¿A quién está protegiendo la fiscalía? Esto es sin duda una falta legal tremenda, una violación al estado del derecho que tiene toda persona para saber cómo va el curso de la investigación. Han denostado y vilipendiado a la familia a través de la prensa oficial. Inclusive han mostrado sus fotos en la televisión y el diario La Segunda, dando entrevista a la fiscal cómplice Tatiana Esquivel. De esa manera generan en los televidentes una mirada sesgada de la muerte de papá y Julia. ¿Cómo logran incrustar en las mentes esta mentira tan burda de decir que sus hijos fueron quienes asesinaron a su propia madre? ¿Cómo logran instalar una verdad absoluta? ¿Qué espectáculo la prensa? Claramente los empresarios están detrás de esta farsa para hacer responsables a la familia. La prensa, junto con los fiscales y los colonos usurpadores, construyen una mafia tan poderosa que son capaces de encarcelar, asesinar, desaparecer y hasta quemar vivas a las y los luchadores sociales y defensores de la tierra, amparados por el poder judicial y quedando en total impunidad. Por otro lado, el Estado y su gobierno se mantuvieron en silencio durante 11 meses. Si las abogadas de la familia no hubiesen sacado a la luz pública que Julia Chuñil y su perrito Cholito fue quemada por el principal sospechoso Carlos Mostar Advanter, entonces nada de esto se hubiese sabido. Solo por este nuevo antecedente de la investigación, el Estado con su vocería de gobierno comenzaron a considerar la desaparición como un hecho importante. ¡Qué care raja! En este territorio llamado Chile, la historia ha estado marcada de sangre y odio hacia el pueblo pobre que lucha y resiste frente a la atrocidad del sistema capitalista, donde el poder hace de lo suyo cuando alguien logra transgredir su orden establecido. No podemos permitir que nos sigan quemando vivos o muertos. Así pasó con los hornos de Lonquén, así pasó con Carmen Gloria Quintana y Rodrigo Rojas, y ahora con papá y Julia y su perrito Cholito. Son los empresarios que nos están matando. Este próximo 8 de noviembre instamos a todas las mentes conscientes, individualidades, colectivos, organizaciones autónomas, a apoyar a la familia de Julia Chuñil, a marchar, a gritar por y para Papay, que cada grito de rebeldía, cada gesto, cada rabia se convierta en acción permanente. La revuelta la veo como una fisura que se le pudo hacer al sistema capitalista acá en Chile, donde un grupo de personas estaba muy chato y en ese sentimiento igual se contagió más gente, porque en el fondo somos muchos los que estamos sobreviviendo en este sistema de rico. Se vieron momentos de gran organización, de sabotaje, de politización, de compañerismo, de solidaridad. Y también harta violencia de vuelta, porque estamos desarmados. La lucha siempre es desigual. El Estado tiene armas, la tele, la escuela. Pero en el fondo fue un gran momento para la anarquía. La revuelta de octubre creo que vino a ser como una realización, bueno, siempre parcial y momentánea, ¿cierto? De aquello que habíamos buscado y por lo que habíamos luchado siempre, ¿cierto? Toda una vida, ¿no? De la noche a la mañana hicimos carne, de alguna manera, un ideario revolucionario y anárquico, siempre también con la claridad que era un momento preinsurreccional que no iba a derivar en una transformación profunda de la sociedad, pero que teníamos claro que había que estar presente bajo todas las posibilidades que se nos presentaron. Y bueno, después de esos 6 años creo que es importante rescatar como anarquistas, ¿no?, nuestro protagonismo, al fin y al cabo, que tuvimos en esta revuelta de octubre, pero también evaluando dónde tuvimos nuestro fallo, dónde quedamos cortos también quizás. siempre en mira de seguir afinando nuestras herramientas de lucha y ataque contra el poder. Eso, salud y anarquía. Ante una crisis socioecológica mundial sin precedentes y frente a la genocida arremetida imperialista, las rebeliones o autodefensas de los pueblos es la respuesta inevitable a la histórica violencia recibida en los cuerpos y mentes de la gran mayoría de las personas que habitan en los territorios convertidos en zonas de sacrificio. Las rebeliones populares son la más clara manifestación del miedo que la élite política y económica le tiene al pueblo cuando está enojado, organizado, accionando en solidaridad, resolviendo la vida. La agenda criminalizadora de la protesta social en Chile, que la oligarquía llamó agenda social, nos condenó a seguir viviendo en la miseria, ahora mucho más profundizada. Los encuentros barriales, las asambleas populares, las prácticas comunitarias son fundamentales, son base a la hora de pensar en la posibilidad de emancipación del colonialismo huinca de Occidente que nos deprime, que nos mata, que destruye la naturaleza. A 6 años de la hermosa rebelión, no olvidamos el significativo momento de la sublevación. La rebelión del 2019 fue una sucesión inacabable de hechos maravillosos, rememorables. Estatuas destruidas, rayados, mensajes, consignas de todo tipo, colosales y coloridas, barricadas. Recuperación en masa de alimentos que fueron repartidos a quienes llevaban tanto tiempo con hambre. Recuperación de muchas cosas negadas sistemáticamente por décadas. Muchas ollas comunes. Simplemente una gloriosa rebelión. No nos han derrotado, por lo que el llamado es a la desobediencia civil, a que estallen nuevamente las protestas, las acciones solidarias e incendiarias. Acorralaremos al poder como ya lo hicimos, en complicidad, porque tenemos fuerza combativa, porque tenemos rabia, porque estamos con la vida. No olvidamos a todas las caídas, a todos los presos ni a los mutilados. Saludamos y celebramos los levantamientos de todos los pueblos en resistencia. Nos hacemos parte de la lucha por la vida en Palestina, en el Líbano, en el Kurdistán, en Afganistán, en Haití, en Ecuador, en Perú, en Argentina, en todo el Ulumapu, en todo el Hualmapu, en todo Uyimapu. No pueden detener las nuevas rebeliones, no pueden contenernos en sus cárceles a cielo abierto, no pueden ni podrán. El 18 de octubre del 2019 lo recuerdo con la alegría de la resistencia. Siento que a pesar de que muchos creemos que no pasó nada, en realidad sí pasó. no vamos a olvidar en nuestros corazones que el fuego se encendió y que aquellas personas que tienen poder sintieron verdadero miedo y que la resistencia en las calles funciona. La resistencia en las calles los hace temblar. Y eso nunca, nunca, nunca lo voy a olvidar. Radio Einil, la voz de la resistencia.